Y nos vamos a por otro campeón o otra campeona en esta ocasión, que es la UNED. Hoy está con nosotros su director, el director de la sede de aquí, de Talavera de la Reina, Enrique Martínez de la Casa. Buenos días, Enrique. Hola, muy buenos días. Buenos días a los oyentes de OIDE. ¿Cuántos años lleva ya la UNED instalada en nuestra ciudad? Vamos a hacer 40 años. 40 años. Estamos, este año que entra será el 38 y estamos muy cerquita de los 40 años. Estaremos a punto de celebrarlo y haremos una gran celebración, supongo. Sí. Haremos algo interesante y algo importante también. Yo creo que merece la pena. Enrique, decía que la UNED es una campeona porque, sin duda, año tras año va creciendo el número de matrículas. Bueno, vamos aguantando el tirón. Como sabes, en los últimos años se ha producido un efecto acordeón sobre las matrículas en las universidades españolas. En un primer momento la crisis llevó a mucha gente al estudio. Es decir, sufrimos todos una gran presión de demanda, de ingreso, porque la gente en una situación de paro como estaba, pues lo que necesitaba era... Formarse más, a lo mejor, ¿no? y dar un perfil de empleabilidad más amplio, y se matriculó. Y después, en la medida que la crisis no se ha resuelto convenientemente, los fondos familiares han ido mermando y demás, pues la gente ha ido abandonando también un poco esta esperanza. Nosotros lo que sí que hemos notado en este tiempo, en esta operación acordeón que estoy narrando, es que cada vez hay más demanda de estudiantes de primera opción. Es decir, ya en Talavera de la Reina, la provincia de Toledo, que es nuestra competencia, recibimos estudiantes jóvenes, estudiantes que acaban la prueba de acceso a la universidad y no van a ninguna universidad presencial, sino que se matriculan en nuestro centro asociado. Es curioso eso, ¿no? Porque normalmente el estudiante de la UNED es un estudiante de segunda carrera ya o de mayor edad, claro. Una persona que por razones familiares, por razones de trabajo, pues no se desplaza a un centro presencial. Pero hemos empezado a notar en los últimos 4 años que somos una universidad de primera opción, gente que nos elige para estudiar. Yo estaba hablando ahora con un muchacho que se ha examinado en nuestra primera semana de exámenes, que es uno de los primeros que se matriculó como primera opción y va a acabar el grado este año. Uh-huh. Es decir, que bueno, pues está resultando como debe ser, ¿no? Pues si la UNED es un servicio público, un servicio que depende del gobierno de España, un servicio que se presta en Talavera de la Reina durante 38 años, como he dicho antes. Yo creo que, en fin, tiene que tener esta calidad o esta posibilidad de que claro, la gente pueda hacer sus cosas, ¿no? ¿A qué se debe el que haya cada vez más jóvenes que tengan eso, que elijan pues la primera opción la UNED? ¿Por los gastos de desplazamiento sí, y demás? Pues no pueden pagar el desplazamiento ni siquiera a Madrid o ni siquiera una residencia quizá en Toledo y se quedan aquí en Talavera de la Reina estudiando con nosotros. Bueno, y sin duda la calidad también de la enseñanza, claro. Sí, eso es bastante evidente, que está, me lo decía una madre que vino a verme a mi despacho, pero esta universidad es como las demás. Claro. Es la pregunta que me hacía, ¿no? ¿Esta universidad es como las demás? Pues sí, es una universidad de calidad superior, es una gran universidad, una universidad que está extendida por 61 centros en toda España, que matricula casi 250.000 alumnos, que tiene 20 grados, en fin. Es una universidad tremenda y una universidad de calidad y una universidad que cada vez el empleador... tiene más consideración sus titulaciones, porque no es una universidad, como yo explico, de muchas facilidades. Yo, uh-huh. Tú, Marina, que tienes una experiencia como alumna en nuestro centro, lo sabes perfectamente. No es una universidad que dé muchas facilidades. No, y no es fácil estudiar en la UNED, sobre todo porque eso, tienes que tener mucha constancia, mucha fuerza de voluntad para ir regulándote tú mismo tu trabajo, ¿no? A pesar de que las tutorías, si quieres disfrutar de ellas, son semanales o quincenales, pero y puedes seguir el ritmo que te marca un profesor, un tutor, pero es complicado, sí, yo doy fe. Sí, no, y además no bajamos el listón, no dice, no, esta persona es que trabaja mucho, es muy mayor, ya, no, pero no. El listón no se baja. No, y es como tiene que ser, porque uno cuando, en mi caso, por ejemplo, cuando yo elegí la UNED era precisamente porque quería seguir formándome y seguir formándome bien, no cualquier curso vale para formarse, y lo sabemos, hay muchos cursos que bueno, pues que sirven de poco realmente, que los haces y has terminado el curso y dices, bueno, es que he aprendido poco, ¿no? Sin embargo, bueno, pues realmente un estudio de grado, por ejemplo, en la UNED tendré la misma dificultad, con la dificultad añadida de tu constancia o de tu falta de constancia o no, depende, ¿no? Para terminar ese grado que otra universidad. Pero lo consigue. Bueno, poco a poco se va consiguiendo. Y seguro que mucha más gente, la mayoría, que lo hagan más rápido que yo. Bueno, volvemos a lo que es la UNED de Talavera. A mí me llama siempre la atención que no es un centro al uso, no es una universidad al uso, ya no solo porque sea a distancia, sino porque además de ser a distancia, siempre hay gente en la UNED. Y si no es porque haya tutorías, es porque hay conferencias o videoconferencias o encuentros de algún tipo. ¿A qué se debe el que la UNED tenga tanto movimiento? Pues la UNED es una universidad muy viva, es una universidad que pretende pues hacer compatible lo que es la plena docencia, lo que es el componente universitario de estudio, de grado, máster, y con una proyección, porque nosotros tenemos como centro asociado una responsabilidad que recogemos en nuestra carta de servicio, que es el de la proyección y el de integración en la sociedad en la que nos movemos, puesto que este consorcio que compone la UNED pues está sostenido con fondos públicos y no solamente nos debemos a que los estudiantes hagan sus estudios, sino que nos debemos también a respaldar iniciativas sociales. Venimos de finalizar una de las experiencias que ya se ha consolidado, que es el ciclo de conferencias Ventana a la Esperanza en los centros penitenciarios de Ocaña 1 y Ocaña 2, porque el Centro Asociado de Talavera de la Reina tiene responsabilidad sobre todo a la provincia de Toledo y sobre los dos centros penitenciarios donde examinamos a los presos matriculados dentro de la UNED y mandamos también un tribunal de exámenes en cada convocatoria. Bien, pues esta es una actividad de hacer llegar a los internos de la cárcel de Ocaña pues una posibilidad de acceder a conferencias de primer nivel, ¿no? Igual pasa en Talavera de la Reina o igual cuando hemos hecho también en nuestra aula de Torrijos conciertos para que los ciudadanos entiendan que, bien, efectivamente formamos estudiantes, pero también somos una universidad que proyecta y proyecta iniciativas culturales de primer nivel. Y vamos intentando, con los fondos que nos dan para gestionar, vamos intentando que esto se mantenga. Bien, es cierto que cada vez hay más problemas presupuestarios porque los tiempos no son buenos para nadie, pero no cejamos de hacer estas cuestiones. Actualmente se pueden encontrar casi todos los grados que hay en la oferta educativa española en la universidad. Hay uno que tenemos ahí pendiente, Bueno, hay y dos. Que nos atañe aquí. Sí, hay dos pendientes. Especialmente. Siempre que alguien dice, pues tenéis que ampliar grados, tenéis que poner periodismo, pero hay otro mejor, que es el de magisterio. Tenéis que poner magisterio. Y supongo que nos pedirán enfermería y nos pedirán medicina. Pero este año, el curso que viene, vamos a empezar con un grado nuevo en el que el rectorado ha puesto muchas esperanzas. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Que es el grado en criminología, ¿no? Que vamos a ofertar por primera vez en matrícula para el curso 17-18. Un plazo de matrícula que está a punto de abrirse. En este momento vamos a la preinscripción que está en marcha es la de los 70 másteres que tenemos en disposición. No hay una gran demanda en másteres, sobre todo los másteres que generan empleabilidad inmediata, que son los másteres para ejercer la abogacía, para ejercer la procura y también para ejercer como profesor en enseñanzas medias y en escuela de idiomas, ¿no? En este momento están abiertas las preinscripciones hasta el día, si no recuerdo mal, el 17 de junio está abierto el plazo para preinscribirse. Los rezagados que no lo dejen para última hora. Sí, porque además hay mucha demanda. Claro. Muchísima demanda. La UNED no da abasto a la demanda que tiene. Bueno, yo creo que el fuerte de la UNED es el derecho, ¿no? No, el fuerte de la UNED... ¿Cuál es la carrera que más estudia? Por goleada. Psicología. Psicología. Pero por goleada. O sea, debe estar en una proporción 19.000 alumnos de psicología contra 14.000 de derecho y ¿a qué se debe eso? De ¿se sabe o no? Pues, no se ha hecho ningún estudio al respecto. Hay una, a mí me llamaría la atención, vamos. Pues aquí hubo un momento en nuestro país en el que se hizo obligatorio que los centros públicos, bueno, centros de enseñanza, contasen con la figura del orientador. El orientador fue un profesor de cada uno de los institutos y escuelas que se hizo cargo de esta función, pero después ya se hicieron convocatorias específicas de orientadores y el grado de psicología ayudaba a esto. Entonces yo creo que mucha gente se matriculó por esta cuestión o porque hay una demanda en España de atención psicológica, nunca se sabe. Sí, bueno, nos estamos rayando todos un poco con esta crisis. Hay una gran demanda. Bueno, de las dos cosas, tanto de psicólogos como de abogados. Yo creo que sí, que además, sí, bien es cierto que yo predico con que pleitos tengas y los ganes. Claro. Bueno, esa era la oferta, estaba abierta la matrícula ya para los másteres, pero para los grados, ¿cuándo empezamos? Empezamos en el mes de julio. Llevamos ya, creo que este es el tercer año que empezamos en julio a matricular. Siempre hemos empezado a matricular en septiembre y empezamos el día 5 de julio. Tenemos un periodo amplísimo de matrícula hasta el día 20 de octubre. Es decir, hay tiempo. Empezamos el 5 de julio, terminamos el 20 de octubre y en medio pues se puede uno matricular. Y luego, a demanda de la representación estudiantil, pues este también es el tercer año que partimos la matrícula en dos mitades. Es decir, te puedes matricular del 5 de julio al 20 de octubre, pero puedes retomar tu matrícula también del 1 de febrero al 8 de marzo, ¿no? Con algunos requisitos que siempre ponemos de haberte matriculado en un número de créditos, claro, en la primera matrícula de julio a octubre. Y esto está sirviendo pues para gente que no sabía cómo le iba a ir y se ha encontrado a la altura de febrero que le han ido bien los exámenes de febrero. Entonces refuerza su número de asignaturas y acorta su tiempo de estudio también. Y hay gente que aprovecha ese momento para rematricularse, ¿no? en otras asignaturas del grado que esté cursando. Y yo creo que es una funcionalidad que está teniendo bastante demanda y bastante éxito. La UNED tiene sedes fuera del país, hay centros en los que uno puede matricularse y estudiar, pues en Inglaterra, en Chile, en muchísimos países alrededor del mundo. Y esto, supongo que ahora que hay una etapa en la que muchos de nuestros conciudadanos están yendo al extranjero por motivos laborales, supongo que también se habrá notado a la hora de tener gente estudiando fuera en el extranjero, ¿o no? Se ha notado muchísimo, sobre todo en los países europeos. Tenemos 17 centros abiertos en el extranjero, en Sudamérica, y Norteamérica, en México y Nueva York tenemos centros también. Pero en Europa es donde se ha notado, por lo menos en los comentarios que hacen los directores de los centros, se han encontrado con una presión muy importante, que es la presión del examen, tanto de la presencialidad como que en un momento determinado tú habilitas aulas para examinar en Londres, por ejemplo, o para examinar en Múnich o para examinar en Basilea, y tu ritmo normal se ve sobrepasado. O sea, allí donde esperabas 100 alumnos se han presentado 300, que han saturado al tribunal de exámenes. Y esto ha habido que amoldarse también a estas situaciones, puesto que los centros en el extranjero pues estaban jugando con un número de matrículas manejable, pero están algunos muy desbordados, ¿no? Bueno, pero no deja de ser esto un triunfo para la UNED, ¿o no? Sí, bueno, y un trabajo ímprobo. Bueno, ¿eh? Sí, claro. Un trabajo ímprobo porque hay que llevar a un tribunal allí a hacer las pruebas presenciales, igual que si vinieran a Talavera de la Reina, pues se plantan en Roma, se plantan en Londres y examinan, ¿no?, en París. Pero, y eso conlleva una logística que está ya también muy muy trabajada y con muy buenos resultados. Es decir, esta logística de la UNED de poder examinar en todas las partes del mundo. Lo último que incorporábamos, creo recordar ahora haciendo memoria, era las tropas que tenemos desplazadas en Djibouti para hacer exámenes. Es decir, que un soldado que está en Djibouti desplazado se pueda hacer exámenes presenciales, pues eso exige una logística. Pero es que eso es una ventaja para el estudiante impresionante. Pues sí, porque hacemos lo posible por llegar. Nosotros le decimos a la UNED, la universidad sin distancia, porque pretendemos siempre estar muy cerca del estudiante y dar el máximo de facilidades. Empezamos examinando a los soldados del Líbano y ya se ha extendido a otros contingentes de intervención que tenemos en el extranjero. Y eso, pues oye, quieras que no, se puede hacer y se hace. Y es la única universidad que lo hace, ¿no? Y es una universidad que además se nota que está preocupada también por las personas con cualquier tipo de discapacidad. Tiene su grupo UNIDIS se preocupa constantemente de preguntar a las personas con discapacidad que estudian, y de eso también doy fe en la universidad, de cómo te sientes, cómo te encuentras, te hacen encuestas, te piden sugerencias. Bueno, muy, muy preocupada para facilitar la vida de estudiante de estas personas. Sí, yo he dicho en las cárceles, les he dicho que a los presos, que somos la universidad de los presos. Somos la universidad que examina presos. Y somos la universidad de los discapacitados también. Okay. Tenemos un instituto, el UNIDIS, el Instituto Universitario de Personas con Discapacidad, que está volcado. Terminamos la primera semana de exámenes ahora y la adaptación de exámenes es constante. Es decir, sí, en además cualquier... te lo preguntan, ¿eh? Sí, ¿necesitas sí, sí. algún tipo de adaptación? Y tú, si bien, pues tienes... ha acudido un chaval a examinarse con un intérprete de lenguaje de signos que ponemos a su disposición. Es decir, él ha demandado esta posibilidad, como hay otros que demandan pues hacer, es decir, en lugar de escribir, pues dictar, porque son personas ciegas, por ejemplo, o un examen en braille, que se puede hacer llegar también. Todos los exámenes adaptados, tenemos matriculados del orden de 8.000 discapacitados en nuestros grados, y es una universidad que se caracteriza también por esto. Estamos muy volcados en las personas que necesitan también un suplemento de ayuda que les podemos dar, ¿no? Y que logren graduarse gracias a las facilidades que podamos poner a su disposición. A nosotros es motivo de orgullo, evidentemente. Sin ninguna duda. También se nota este marcado carácter social. También hay ventajas para personas en el paro, familias numerosas, tanto de carácter general como de carácter especial. Y también, bueno, pues con acciones solidarias como las que hemos tenido ahora con ese un libro por un kilo, ¿no? Sí, esto es un invento del Centro Asociado de Denia, que lo puso en marcha. Le copió Calatayud la idea y fuimos nosotros detrás a ver cómo era. La verdad es que era una idea magnífica, porque aunaba la voluntad de transmitir conocimiento con la voluntad de ser solidarios. Y esto de que contra un kilo de solidaridad tú puedas entregar un libro, esto a nosotros nos pareció una idea maravillosa. Y las pusimos en marcha. Y esta ha sido la segunda ocasión en la que hemos mantenido en vigor este programa, que lo abrimos, porque este año también participamos por primera vez en la Feria del Libro. Hemos tenido un stand presente en la Feria del Libro. Nos pidió colaboración con motivo del 30 aniversario de la feria. Nos pidió colaboración el Loal de Cultura y la Federación de Libreros de FEPENTA. Y bueno, pues tanto la Universidad de Castilla-La Mancha como nosotros dijimos que sí. Y ahí empezamos con nuestra idea de un libro por un kilo, que al final se transforma en un libro por aquí 5 kilos y por claro, allí o sea, dos bolsas de pañales, ¿no? Alimentos o sí, cosas sí, necesarias. Sí, la solidaridad es así. Entonces ahí nosotros pues respondemos regalando un libro. Y bueno, pues es un programa que esta es la segunda edición. Pretendemos que el año que viene sea la tercera. Ah, o sea, que ha resultado positivo. Sí, sí, sí, siempre. Ha tenido buen resultado. Como dice Juan Carlos, porque entregamos en Cruz Roja las donaciones y Juan Carlos, el director provincial de Cruz Roja, como dice, lo mucho y lo poco es bienvenido siempre. Así que satisfechos, muy satisfechos. Bueno, ¿tenemos alguna novedad para este año? Hemos dicho que íbamos a abrir el grado de criminología. ¿El de periodismo no? No, el de periodismo no va a ser posible este año. No ha dicho el rector que no. ¿Y el de magisterio, siendo que sí tienen especialidades, tienen cursos de especialista en educación infantil, en educación especial y tal? ¿Y por qué magisterio no? Pues porque... Bueno, a lo mejor es una carrera que se necesita también mucha práctica, ¿no? Primero mucha práctica y segundo, hay veces en que la demanda no puede excederte. Es decir, cuando estás gobernando 250.000 matrículas, ¿qué haces? Porque además en la UNED no hay nota de corte. Es decir, el que se matricula, claro. Se matricula, ¿no? Aquí no ponemos un tope, oiga, por encima de 6. No. Aquí el que ha aprobado selectividad, el que ha aprobado curso de acceso para mayores de 25 o 45... puede estudiar. Se matricula. Y claro, ¿cuánta gente se matricula en magisterio? ¿Y cómo se hace frente a la demanda? Porque no sabes, en criminología puedes tener una idea, o en derecho, en historia del arte, en antropología, puedes ir haciendo una idea. Pero hay demandas que son difíciles de manejar. Sí, que a lo mejor es una carrera que necesita también más clases presenciales, porque también hay que hacer muchos trabajos. Sí, manuales, y las prácticas. Es decir, la UNED tiene firmado prácticas para sus másteres y para sus estudiantes, pero hay un límite a las prácticas, claro, también. Es decir, las instituciones que te acogen o las empresas que te acogen tienen un límite. Cuando tú te pones a hacer una proyección de cuánta gente va a hacer prácticas de máster de secundaria o de abogacía en la provincia de Toledo, tienes que medirlo muy bien. porque claro, es la otra parte la que te tiene que dar la posibilidad de hacer las prácticas. Y siempre estamos firmando convenios, siempre estamos negociando convenios, siempre estamos abriendo el abanico de convenios para que los estudiantes tengan encaje. Ha habido hace poco elección de rector, que se ha sido reelegido. Y bueno, pues a seguir adelante, ¿no? Sí, porque este equipo es un equipo continuista, un equipo que, como decía Alejandro en la toma de posesión, ha logrado que tenga más vicerrectoras que vicerrectores, que es una también una novedad muy importante en nuestra universidad. Y es un equipo muy consolidado, porque en 4 años de gestión pues ha tenido que seguir en el desarrollo clásico de la UNED y seguir en el desarrollo de una... de unos cambios que se producen cada año, porque las leyes, las organizaciones, las tasas de reposición, las célebres tasas de reposición, se van modificando año tras año, y eso hay que gobernarlo con el criterio de continuidad, por lo menos de continuidad en el tiempo de una universidad que ya ha cumplido los 40 años con creces, va camino de los 50 y se ha mantenido, y se ha mantenido firme. Y se seguirá manteniendo porque ofrecen ya no solo los grados que todo puede, cualquier estudiante puede optar a ellos, sino también esa UNED abierta que nos ofrece otros cursos de formación continua, que no solo son para alumnos de la UNED, además, no, no, sino que se está, como bien dice el nombre, abierto a cualquier persona que quiera estudiar y que quiera formarse. Háblenos de UNED Abierta. Pues UNED Abierta es una experiencia y una apuesta que hace UNED porque pueda acceder a formación no reglada un montón de gente que demanda, no demanda una formación estricta de grado, ¿no?, ni de máster, ni de, sino de una formación muy, muy aplicada a conceptos de empleabilidad, ¿no? Porque yo creo que casi todo lo que se está haciendo en formación permanente, todo lo que se está haciendo en los cursos que llamamos MOOC, que son cursos de formación abierta en plataforma online, porque esta es otra de las características de la UNED, que tiene una amplísima plataforma de seguimiento online y que se puede utilizar. Bueno, pues como decía, todos estos cursos que se pueden poner a disposición de la gente a través de una plataforma online que genera primero, poco coste y segundo, que se puedan hacer en poco tiempo también, que no es necesario continuarlo en el tiempo y tal, pues tiene una gran demanda. Porque hay gente que solo quiere formarse muy específicamente en cuestiones muy específicas porque se le están demandando en su empleo esas cosas, ¿no? Y esta es una de los grandes capítulos que tenemos abiertos y que está dando muy buen resultado porque la gente también se matricula. Igual nos pasa con el proyecto UNES Senior, ¿no?, para los mayores de 55, ¿no?, que también es enseñanza no reglada de formación permanente, que ofrecemos a mayores de 55 en Torrijos y Quintanar de la Orden y que tienen también una demanda muy importante. A este paso termino yo estudiando en ese senior grupo. De todas maneras, tú ves que le dedicas poco tiempo a esto. Yo creo que cada vez que abro el cupo de alumnos de mi asignatura, siempre estás en la asignatura. Ahí presente estoy. Bueno, nos queda un minuto. Le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos aquellos que se estén pensando y estén ahí cuestionándose si matricularse o no en la UNED. ¿Por qué la UNED? Pues porque es una universidad de primera calidad, de primera categoría, es una universidad, no hay nada más que ver, siempre digo lo mismo, no hay nada más que ver las televisiones cuando sale algún experto a hablar sobre algo en el país, bien sea de economía, de política, de relaciones internacionales, siempre aparece un profesor, un catedrático de la UNED, ¿no? Por tanto, es una universidad que forma perfectamente a sus alumnos. Es una universidad muy cercana y en el caso de Talavera de la Reina es una universidad muy bien equipada. Aquí el consorcio que forma el centro, las instituciones, la han financiado bien, la mantienen bien y ofrece la posibilidad de tener una cercanía con el tutor, aparte de la gran plataforma tecnológica que te permite seguir el curso. También los tutores están muy pendientes de los alumnos. Enrique Martínez de la Casa, director de la UNED en Talavera de la Reina, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios. A vosotros por invitarme. Y a todos ustedes, que tengan una fantástica tarde. Volvemos mañana. Gracias.